Informaciones, imagen personal, arreglos, novias, 15 años, Quimera. Hacemos que tu prenda deje de ser retro y transformarla en tendencia 2011. Un grupo de diseñadores te esperamos para renovar esa prenda que tanto querés en el tiempo que lo necesitas. Envío a domicilio sin cargo. Paseo de compras La Escala, tamaño 1175, primer piso local 34, teléfonos 02320 690383, Nextel 626-4912, celular 011-154-174-7038, correo electrónico quimeradesign@hotmail.com. Quimera, alta costura y diseño. Village Pilar. Los mejores cines del mundo. 8 salas climatizadas. Una sala 3D digital. Village Pilar. 0810-810 Cine. Panamericana, kilómetro 50, Pilar. Los mejores cines del mundo. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. Es la hora 17, 3 minutos. La temperatura, 23 grados. La humedad, 31%. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Bueno, buenas tardes, aquí estamos en una tarde espléndida. Estás escuchando Crisálida, Mabel Maggi, quien te habla, con Graciela y con Rodolfo. Aquí estamos. Buenas tardes, gente. Contentos. Por llegamos. Supuesto. Nosotras acá. Estamos acá, entonces sí. Estamos felices. Felices. Acá. Ya se vive el clima primaveral. Sí, sí. Se ve otro, sí. Otro rostro. Sí, sí. Bastante calorcito, te diría. Como bastante. Para... Como bueno, para no empecemos a quejarnos, Graciela. No. Yo soy la voz de la gente que debe estar diciendo, ¿primavera? Bastante calorcito. Arrancó con todo. Bueno, pero estamos contentos. Pero la gente que... cuando hace calor se predispone para sonreír. Para salir. Sí, es verdad. Se saca la campera, está más suelto. Sí. Yo he visto musculosa short, ojotas. Sí, eso me sorprende. Minifaldas. Tanto sí, no me animo sí. A salir ojotas, con... no. O sea, sí, yo he visto, gente... En el supermercado, gente con sandalias, sí. tipo sandalias tipo jota. Sí, yo ya he visto gente. Yo no me banco la gente que anda con sandalias paseando. ¿Y con qué vamos a andar si no con verano? Ojotas querés decir vos. No, ojotas. No, sandalias está todo bien. Pero las ojotas. Que se, ¿viste? Se volvió costumbre que la gente camina está y va levantándose polvo, se tropieza, son torpes. Bueno, pero eso no saben caminar. No, no tiene que ver la culpa a los ojotas. No, pero están buenas. Aparte, Rodolfo, hay unas ojotas de re buena onda. Son casi el costo de un zapato. Te digo, es más, yo vi una ojota de verdad, $1,000. Claro. Así que, Rodolfo, si a vos te regalo una ojota de $1,000, ¿lo te la usás? Vas a poner. Y la uso de regalo, mirá lo que te regalo. Pero y no le saques el precio. Es, no, le dejo el precio. La etiqueta que chico, cuelgue, no importa. Pero hay que gastar $1,000 en una ojota, por favor. Una ojota, ¿eh? Es antiestético. Está bien para la playa. Vas a la costa, todo bien, pero no en la ciudad. Eso es lo que critico. Pasa que pero hace años cool. Como que se estableció. Cool. Se estableció. Cuando yo tenía 15 años... Mirá, hace mucho tiempo. No digamos la década. No decimos qué año, ¿no? Pero yo tenía 15 años. Aparte, vos tenés que decir, cuando yo tenía 15 años. No, hace poco. Nada, acá a la vuelta nomás. Se habían empezado a usar las ojotas como, sí. Como ropa de uso de calle, sí, ¿no? Sí. Que no eran otras épocas. Después como que pasó y ahora como que volvió otra vez. Pero hubo una época, ¿te acordás? Que ojotas jamás. Nunca. No, una vergüenza. Pero el año pasado, antes, empezó el boom este de las ojotas y este año a full, Rodolfo, así que la tenés que vamos bancar. A regalar para el arbolito. Ah, qué lindo. Cuando llegue Papá Noel, te vamos a mandar a Papá Noel con unas ojotas. O sea, lo voy a usar con todo gusto. El tema es que hay lugares, eso no más crítico. Después voy a decir los tips. No, muy bien. Ah, bueno, está bueno. De está las bueno. Ojotas. Yo, después voy a, cuando lugar? Vos metas tus tips, te voy a meter los bocados del tip de la semana pasada. Muy bien algunas cosas, pero lo... algunas. No estuvo la cocinera. No, yo le decía que estábamos escuchando y no le digo a mi marido ¿qué tiene que meterse en mi cocina? Le digo yo. Y la no carne seca me mandó que le ponga sal, pimienta y este perejil. La carne seca, cuando se seca, te duele los dientes. Seca no, quemada. Pero cuando se quema, se seca. Sí, bueno, pero ponerle seca más o menos se quita, pero esta era quemada. Era quemada. Sacarle la costrita negra, sí. Y te hace doler los dientes. No sé, la panza. ¿Vos lo comprobaste? ¿Alguien? Si un oyente lo comprobó, bueno, pues sí, la verdad, Rodolfo me sirvió. Salvé la cena gracias. Mirá, a Rodolfo. Si alguien llama y te dice que se salvó, te digo, no doy más cocina acá en la radio, lo das vos. Te ponemos otro bloque. Los tips yo y él la cocina. Claro, está. Que traiga las recetas de su casa, sí, que es lo que hace. Cual. Está bueno, está bueno. Bueno, muy bien, queremos contarte que nuestras vías de comunicación son 6643-96643 91, si vos nos querés llamar, querés compartir alguna idea, alguna inquietud, algo que te gusta, y sobre todo si has tenido una buena noticia en este tiempo, alguien te ha traído una buena noticia, que eso es de lo que queremos hablar en esta tarde, porque realmente uno está plagado de malas noticias, ¿no? Y recordalo, ¿no? Hay gente que por ahí dice yo no tengo, pero recordá que algo bueno hay ahí. Tiene que haber. Así que queremos resucitar en esta tarde las buenas noticias, ¿no? Que todas las buenas noticias que has escuchado y recibido pueden estar ahí fresquitas, y quizás hoy mismo puedes recibir una buena noticia, porque por no? supuesto. Así que bueno, este domingo se hizo un festival impresionante cultural que se desarrolló a la tarde, a las 14 horas en el predio Vianea, ante más de 4.000 personas, actuaron bandas locales y estuvo Rescate, ¿no? La verdad que espectacular, mucha gente. Muy lindo el festival, fue un tiempo muy lindo, especial. El día se ha prestado también. Para la familia, para jóvenes, para los papás, para las mamás, para los niños, se prestó para todo. Así que un tiempo especial que se organizó. Así que Rodolfo ahí puede contar también algo más. Sí, doy fe que Rescate siempre suena bien. Siempre suena bien, es verdad eso. Y bueno, los chicos que estaban cerca del palco, mucha tierra, saltaron, pero no les importaba. Terminaron, bueno, se llevaron varios kilos encima, pero no les importaba, estaban felices. Y sonó muy bien, y sobre todo, bueno, el mensaje que daba la banda, ¿no? Seguro. Que a diferencia de otras tantas, bueno, un mensaje de esperanza, de paz. Sí, positivo. Positivo, ¿no? Siempre. Seguro. Y bueno, y estuve cantando también, presentando canciones del nuevo disco, Arriba, que bueno, ellos explicaron también por qué, por una sinfónica de los niños que alguna vez lo presentamos en este programa, del disco Arriba, justamente. Entonces vamos a escuchar un tema que cuando lo tocaron, la gente empezó a moverse. Qué bueno. Y se llama Soy José. Arranquemos nosotros entonces. Loco el tiempo, loco este tiempo, creo haber soñado esto en otro momento. Hace tanto que pasó, imposible de olvidar, en mis ojos pueden ver, algo les resulta familiar. ¡Ey! Soy José. Yo soy José. es la canción de José, aquel que sus hermanos pudo encontrar otra vez. Esta canción es para unir, para sanar, es para compartir, para redimir, para el testigo en tierra extraña, que va perdiendo fuerza pero no las mañas, para aquellos que guardan el corazón, aquellos que no bailan el mismo son, son los que no se aturden, son los que no confunden, son los capaces de tender la mano al que se hunde. Esta canción es de hermano, los que prefieren perdonar y volver a estrechar mano, la mano junta como cordón de tres dobleces, que no se corta, que permanece, como ese fruto que no perece. Ese es José, ¿qué te parece? Hey, soy José, ¿cómo que ya no me conocen? Onda tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Muy bien, gente, en esta hermosa tarde, ¿qué vamos a traerle a nosotros? La cocina fácil, por supuesto, rica. Hoy les voy a preparar, gente, una tarta de cebolla. ¿Viste que, o vieron, no? Que a veces la cebolla como que lo ponemos en el tuquito, en el guisito, pero no sabemos que una tarta exquisita. Queda muy rico. Para esto vamos a necesitar medio kilo de cebolla, 3 huevos, 100 centímetros cúbicos de crema de leche, sal, pimienta, la masa que la podés comprar o la podés hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esta tarta? A vos, Mabel, que tanto te gustan estas cosas. A mí la tarta de cebolla me gusta. Ah, ¿te gusta? Sí, porque yo en casa la hago. Bien, bien ahí entonces. Vamos a rehogar la cebolla, la cortamos en forma de juliana o de la forma que a vos te gusta. O viste que hay gente que tiene sus métodos de... Su estilo. De cortar, ¿no? Y vamos a rehogarla con un poquito de aceite. Cuando vemos que esto está tierna, para que esto quede tierna, le tenés que apenas cuando pongas en la sartén, un poquito de sal. Esto hace que la cebolla se deshidrate, largue sus jugos y se vaya cocinando un poco más. Más rápido y más tierna, ¿no? Cuando esto ya está, vos lo pones en un bowl, dejas que se enfríe, batís los huevos, le agregás a esta cebolla, le agregás la crema de leche, sal, pimienta y forrás la tartera que tenés en tu casa y rellenás con este relleno y la mandás al horno. Podés ponerle, si querés, un poco de queso, queso rallado, queso cremoso, y lo pones al horno más o menos son 20, 30 minutos, dependiendo de cada horno de la casa. Así que después, cuando vos ves que ya está firme, que se coaguló todo el huevo, está lista tu tarta de cebolla. Si querés, también podés hacer unas canastitas de cebolla. De la misma forma, pero la agregás adentro de las tapas de empanada, le pones queso y abierta la pones en el horno. Y queda, te quedan muy rico. Muy rico y salís del paso rapidísimo. Sí, la podés frizar y la podés volver a calentar cuando quieras. Ah, mira, eso es buena opción. Yo hago la tarta de cebolla, pero siempre me olvidé preguntarle a alguien que supiera si podía congelar, frizar y después volver a usar. Viste que hay cosas que después no te quedan igual. Sí, no, pero queda bárbaro. Y lo mágico esto de que vos podés tener la comida organizada, freezer, microondas si tenés, sino al hornito, ya y está. Te salvaste. Sí. Y yo con esto respecto de tu pan, que el otro día dijiste, muy buena la técnica de Mabel, de Rodolfo, que fue que dijo que teníamos que mojar el pan seco, ponerlo al horno y luego iba a quedar blandito. Muy bien, chicos, les doy un 7.50 por lo del martes pasado. Exigente. Bueno, por lo menos vos no estabas, tratamos de a la gente que nos bien. Escucha una sugerencia. Muy bien, porque muy bien. Tienen alguna experiencia, por ejemplo, que se les quema la comida, se les endurece el pan y tienen gente ahí a comer. ¿Qué hacen? Sí. Claro. Lo único que no estoy nada conforme con lo de la carne, pero después fue zafando. Bueno, hicimos lo que pudimos. Muy bien, bien, bien. Por eso, chicos, 7.50 es aprobado. No, somos cocineros, gran, bueno, ¿entendés? Está bien. Somos así gente amateur que hacemos para que nuestra familia creo se alimente. Sobrevivan. Claro. Yo creo que mi marido, la mejor noticia que ha recibido cuando yo le dije que me gustaba la cocina. Sí. noté, y aparte se notó una diferencia. Se notó, ¿no? Desde que nos conociste hasta ahora. Yo desde los conozco hace varios años, tengo que contar esto. Sí, sí, sí. En esa época Graciela cocinaba, porque sí, cocinaba bien. Sí. Pero después como que ella empezó con los cursos, con los cursos, y como que vos viste un cambio familiar, sí, en el marido sobre todo. Se fueron agrandando. Sí, sí, sí, muy interesante, como que se ve que, y él porque él es el catador tiene oficial. Tiene que probar todo. Sí, sí. Esta receta, chicas, se la dedico a mi mamá, que me está escuchando, mamá. Ah, un beso, le mandamos un beso. Muy bien. Así que bueno, para ella muy bien esa madre, para que Graciela pueda llegar, si no, la madre no llega. Así que bueno, más allá de todo esto que nos ha contado Graciela, que es una buena noticia, porque es una receta fácil, que cualquier mujer en su casa quizás tiene cebolla, una tartita, unas tapitas de empanada, sí, y uno sí, puede sí, resolver sí, una comida fácil, sin sí, complicarse mucho, ¿no? Pero bueno, sabemos que nuestros oyentes tienen ahí buenas noticias también, sí, ¿no? Sí. Todos hemos tenido buenas noticias y todos tenemos buenas noticias para dar siempre. Sí, mira, Francisco Torres dice, la mejor noticia, me dijeron que soy muy buena persona, todo gracias a Dios, dice él, qué ¿no? bueno. Bueno. Así que Emi dice que soy una persona muy simpática y amigable, y que eso la pone muy feliz. Que no, que te digan que sos amable, simpático, buena persona. Es una persona, buena noticia. Es una excelente noticia. Sí, voy a leer uno acá que la verdad me impactó así cuando lo leí, me agarró. Daniel Ruinsky dice, cuando mi ex me dijo me voy. Mira, qué bárbaro, ¿no? Que esa sea la buena noticia. Tener que llegar a esa instancia. ¡Qué bárbaro! Para ¿no? resolver un asunto. Bueno, pero bueno, está sí, bien. Sí, sí. Es un ojo que después también quizás cuando le diga vuelvo, lo va a dejar más contento, ¿no? Sí, seguramente. Vamos a creer que es así. Así que mi hijo Alan dijo que cuando salió campeón Vélez. Ah, sí, ahí lo apoyamos, por supuesto. Sí, ¿cómo no? Pocas buenas noticias que tiene. Sí. ¿Cómo? Porfe, Claudia, no empecemos. Algunos están llorando. Todavía. Todavía. A ver si les toca algo. Así que aguante Vélez. Sí, y sí, sí. Laila, ¿cuándo le dieron permiso para ir al viaje de egresado? Ay, mi amor, ¿le dieron permiso? Le dieron permiso. Qué bien. Están llorando los padres todavía. Bien, Laila, se ve que algo ha hecho para ganar ese lugar. Ha insistido. Muy bien, Mónica Beatriz dice, cuando me dijeron te amo, cuando me dijeron felicitaciones es una nena y cuando me dijeron felicitaciones es un varón. Esta es una qué madre buena. Y una esposa alegre, contenta, ¿no? Gloria Vargas dice, cuando me dicen que me aman. Mire. Realmente sí, sí es más que una buena noticia, esto es una expresión del amor y está bueno que te lo digan, ¿no? Maracha Molina dice, ¿qué kiosco iba a tocar en el evento que me hicieron? Mirá, ah, bien. Qué buena. Muy buena. Que avise no. cuando... Claro. Cuando le hagan algún otro evento. Claro, vamos todos. Vamos, ahí. Claro. A mí también si me dicen una noticia de esta. ¿Sabe qué? Obvio. Viene rescate. Bien. A tocar en tu evento. Sí, los recibimos. Totalmente. Ya, lo decimos públicamente. No hay sí, problema, chicos, vengan cuando quieran. Si rescate no se está escuchando. Vengan tranquilos. Ulises, le hacemos, sí, no sé. Sí, Graciela sí, puede cocinar. Sí, por supuesto. No hay problema. Que es bastante flaco ese chico. Sí, habría que alimentarlo un poco. No sé, se ve que no le cocinan mucho. Viaja como, mucho. Viaja mucho. Silvia Ayala dice, la noticia de ayer que me dieron fue que me gané un CD. Muy bien. Bueno, bien, ¿viste bueno. cómo la gente buscando encuentra buenas noticias? ¿Viste? No es solamente prender la tele y ver que todo está mal, que hay muchas cosas no. Por supuesto, por supuesto. Adriana Van Hansen dice, son muchas, dice, pero las principales fueron las de mis embarazos y después de ser abuela fue lo más hermoso. Mirá qué bien, ¿eh? Pasó del de madre. Madre a abuela. Abuela. Hay eso pocas sí abuelas que hoy en día se ponen contentas, ¿viste? Sí, porque sí no quieren aceptar ser abuelas. Sí, es terrible. Hay gente que dice, no, decime tía. Sí. O el nombre, ¿no? Claro, Juanita o vamos Pepita. A ver cuando Mabel, nos vamos a enterar. Ay, sí. Y es probable que yo sea abuela antes que ustedes. Sí, por supuesto, más probable. Capaz que no. Pero bueno. Y bueno, chicas, pero puede ser que mis hijos se casen más grandes, no bueno, sé. Bueno, soltalos un poco. Bueno, sí. Dejalo que respiren esos pobres chicos. Son chiquitos. No son chiquitos. Yo esa edad, Mabel, ya, mira. No, yo ya estaba casada, pero... Pero no que quiere que las de ellas se casen. Es otra época. ¿Sabes qué buena noticia cuando vos le digas a Dana, hija, volá, sé tu vida? No, ¿sí? Todavía no. Todavía no, porque todavía están... madurando y tienen que tomar decisiones y tienen que, bueno. Pero bueno, sí, es una buena noticia, sí, ¿no? Sí, pero bueno, hoy por hoy... No es lo que tiene en mente. Hoy no es lo que... No, tengo otra cosa. Solo para... el nietito peludito. Tengo un nietito peludito en casa. Sí, sí, sí. Con ese es suficiente porque hace bastantes cosas desagradables. Así que, más no. Así que bueno, queremos dejarte escuchando a Lilian, que este es de su nuevo CD, y se llama El Gran Despertar, esta canción. Así que escúchala, que está buena. Another second one awakes his next door brother. Three awaken, rise the town and turn the whole place upside down. Many awake will cause such a fuss. It finally wakes all of us. One man awakes with dawn in his eyes. Surely then it multiplies. Surely then it multiplies. Multiplies, yeah. Upside down, many awake will cause such a fuss. It finally wakes the rest of us. One man awakes with dawn in his eyes. Surely then it multiplies. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, en medio de una sociedad donde nos encontramos rodeados de malas noticias, donde uno escucha habitualmente quizás gente que es violentada para sacarle sus pertenencias, gente que es abusada, mujeres que son golpeadas, niños maltratados, en medio de una sociedad donde lo único que se escuchan son situaciones negativas y conflictivas, qué bueno poder saber de que siempre hay la posibilidad de vivir bajo una vida de buenas noticias. Esta experiencia solamente la pueden contar aquellas personas que viven en medio de una sociedad que vive con malas noticias, pero que dentro de su interior y que en su propia vida experimentan buenas noticias a su alrededor. Y hace muchos años había escuchado de una historia tan simple, pero que era la de un pequeño pajarito que estaba inmerso en medio de una tormenta tan grave, tan difícil, tan compleja, pero él estaba sustentándose en una rama tan pequeña, pero que esta rama estaba sujeta a un árbol frondoso, fuerte, firme, y que le permitió estar agarrado en medio de la tempestad, en medio de las dificultades. Y creo que esta es una buena noticia. Sabemos que todos vivimos bajo la misma sociedad, bajo la misma realidad, que el sol y la lluvia sale para todos en el mismo momento y en los mismos lugares. Pero cuando uno tiene esta situación de buenas noticias en forma constante en su interior y en su vida, porque ha tomado buenas decisiones, toda tempestad, toda realidad, todo conflicto, toda situación compleja y difícil comienza a tornarse diferente. Y simplemente el entender que la mejor noticia que nos pueden haber dado es el que tenemos un Dios que nos ama y que es incondicional, que Él está en medio de la tormenta, Él está en medio de la dificultad, Él está en medio de las crisis, Él está en medio de las situaciones difíciles para animarnos, para alentarnos, para abrazarnos, para acompañarnos. Y quizás podemos sentir que somos como ese pequeño pajarito que estaba sustentado en esa rama, pero que el árbol que tenía esa rama era aún mayor, era grande, era fuerte para protegerlo, para sustentarlo. Y así es nuestro Dios, al que amamos, en el que confiamos, que podemos estar en medio de situaciones complejas, pero Él está ahí para sustentarnos, para sostenernos. Y esta es la buena noticia que queremos traerte en esta tarde, que vos podés confiar en este Dios, sustentarte y agarrarte de Él, que Él nunca te va a abandonar. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. En el Centro Cristiano del Pilar, todos los sábados, ahora tenés tu espacio. Taller de música y escuela de arte. Llámanos al 023-22-69-36-94. Abierta la inscripción. Centro Cristiano del Pilar. Construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración espiritual, talleres, escuela de arte, grupos de crecimiento y consejería familiar y personal. Consultas al 02322-693694. De lunes a viernes de 9 a 13 horas. Kilómetro 50 y medio, Esteban de Luca, casi colectora. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. 105.9. Bueno, seguimos ahora con más mensajitos. ¿Tenés más mensajitos, Gran? Yo tengo tres mensajes. Aquí. A ver, Rockfo, dale. Marinés Guzmán. Bueno, mi amiga Marinés dijo, cuando nació mi primer sobrino yo tenía 10 años y fui realmente feliz al saber que ya estaba en su casa y podía verlo. Lucas ahora tiene 22. Ser tía es lo más, dice. Bueno, hasta ahora. Qué bueno. Hasta sí. Ahora. Hasta ahora es lo más, dice. Otro, a ver. José Ley, te leo uno yo. A ver. La mejor noticia que me dieron fue cuando me dijeron que iba a ser papá por primera vez. Me sentí el hombre más feliz. Qué lindo, José. Buenísimo. Es muy cierto. Damaris Torres Mercado. Nuestra amiga Damaris, que la última vez llamó. Ah, el... ¿cómo anda? ¿Qué cuenta? Bueno, ahora comenta. En Gente que Busca Gente, de las chicas crisálidas, me dijeron que mi amigo en Buenos Aires está bien. Gracias. Como una buena, esa fue una buena noticia para ella. Buenísimo. Así que fuimos parte de esa buena noticia. Sí. Y Estefanía Barrio Nuevo, las mejores noticias que tuve fueron los dos momentos que supe que esperaba a mis hijos de 4 años y de 2 años. Son la razón de mi existir, mi respiración y mi todo. Oh, ¿qué tal? Qué tierna. Espectacular. Mamá. Bueno, como toda madre, yo cuando tuve mis primeros hijos, mellizos me dijeron. Casi me caigo, pero feliz, bueno. Bien, sí. Sí, que te digan 2 es como fuerte, ¿viste? Es como fuerte, no es fácil. Muy bien, queremos contarte algo que Rodolfo nos trajo acá para tener esta información fresquita, fresquita, para que tengas en cuenta. Bajo el lema Nuestro Entorno, Nuestro Planeta, Nuestra Responsabilidad, la Asociación Patrimonial Natural organiza varias actividades en el marco de las jornadas de limpieza en la Semana de la Primavera. El viernes 23 de septiembre, la actividad se desarrollará en la Plaza 12 de Octubre, donde los alumnos del Instituto Atlético Pilar realizarán una jornada de sensibilización y concientización sobre la necesidad de separar los residuos, perdón, en origen, para evitar los problemas de basurales y rellenos sanitarios. Para continuar con la seguidilla de actividades, el sábado 24 de septiembre se realizará en la Reserva Natural del Pilar la jornada de limpieza desde las 11 horas. La misma es abierta a toda la comunidad y puedes traer una vianda para compartir el almuerzo. Y ahora tenemos la llamada de Graciela Capodólico, que es la encargada de la reserva, que nos va a contar un poquito más, nos va a ampliar el tema. A ver si ya está en línea. Sí, sí, ya estoy acá. Ah, qué bueno. Muchísimas gracias. Buenísimo, un gusto, Graciela. Queríamos que nos cuentes un poco. Estuvimos leyendo más o menos algo de la información, pero ¿de qué se trata todo el tema? Y te cuento. La jornada es una jornada internacional. Hace 19 años que la ONG A Limpiar el Mundo organiza esta campaña mundial. La ONG es australiana y nosotros nos venimos sumando desde ese momento, los voluntarios de la reserva, cada uno por su cuenta. Y desde que creamos la reserva, lo hacemos allí. Qué bueno. Las escuelas que participan son escuelas que ya han trabajado años anteriores o que se quieren sumar este año. La idea es tomar conciencia de que la basura la generamos nosotros. Por lo tanto, tenemos que resolver el problema nosotros. Claro. No es el problema no termina cuando yo pongo la bolsita en la puerta. El problema empieza ahí. Entonces, bueno, enseñarle a la gente que en otros lugares del mundo la clasificación en origen es el método para resolverlo. Entonces, bueno, hacemos una campaña. Nosotros el jueves vamos a estar en la Universidad Nacional de Lanús dando una conferencia sobre el tema. Después de eso, el viernes, vamos a estar con los chicos del Atlético aquí en la plaza, ¿no? En la plaza. Esta es la tercera o cuarta vez que lo hacemos. Los chicos levantan lo que hay, que en general no es mucho, pero lo más importante es que charlan con los comerciantes, con los la gente que pasa, con la idea de que la gente vaya asumiendo la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros con nuestros propios residuos. Muy bien. Y el 24 van a estar en la reserva, ¿no es cierto? Exacto. La reserva, cuando llegamos hace 8 años a esa tierra, que es el municipal, estaba con serios problemas de residuos. Y bueno, a través de ese trabajo, con muchas escuelas que nos han dado manos, vecinos, amigos, hemos logrado hacer el cambio. Hoy en día es casi reconocible el lugar. Nos pasó hace poco que vino gente que había venido hace 8 años y no podían creer lo que había cambiado. La idea es esta, tomar conciencia de que la solución es la separación en origen. Muy buenísimo. Sí, eso es importante, así que bárbaro, qué linda la campaña que están generando. Sí, te digo que los chicos se enganchan mucho, las escuelas la pasan bárbaro porque se divierten, conocen pares, amigos, se hacen, así que es una actividad muy, muy saludable. Muy bien. Bueno, Graciela, nosotros vamos a dejar en el Face del programa nuestro de acá de Crisálida el teléfono y tu mail como para que si las personas que están escuchando se quieren contactar, quieren participar. De todas formas, creo que el viernes acá en la plaza va a ser bastante visible. Pero de todas formas, para que se puedan comunicar con vos y para que puedas vos, bueno, de alguna forma pasarles más en claro todo otra vez y para que puedan participar, que realmente es una necesidad, ¿no? Si no, la basura nos va a tapar si no hacemos algo. Claro, pero no solamente el problema es que la basura nos va a tapar. Es que cada vez que nosotros tiramos basura, son recursos que se sacaron de adentro de la tierra y que después no se aprovechan. Tal cual. Por lo tanto, nos va a tapar la basura, pero además no vamos a tener con qué seguir viviendo. Es decir, suponete, petróleo, la botellita que vos tirás es petróleo que después no va a haber. Claro. No, en está cambio, buenísimo para si tomar. Reciclamos, no hay basura y conservamos el petróleo. Claro, claro, claro. Sí, es un tema que es largo por ahí para seguir es explicándolo, pero bueno, es buenísimo. Bárbaro, Graciela, muchas gracias por tu información. Muchísimas gracias a ustedes y cuando quieran podemos charlar de estos temas porque realmente creo que son importantes para la población. La verdad que sí, sí la verdad bueno. que sí. En algún programa entonces te vamos a invitar para que puedas hablar un poquito más y explayarte un poco más. Bárbaro, gracias. Chao. Un abrazo. Free yourself. Bien, estábamos escuchando a Switchfoot, el original, y este tema es original, porque sí. No ha salido a ningún lado. Mira, tuviste el privilegio de escucharla acá en Crisálida. Tal cual, la buena noticia. La buena noticia. Nosotros le llamamos todos buenas noticias a la gente, ¿viste? Y la gente se entera cosas por nosotras que no escucharía en otro lado. Y hablando de buenas noticias, llegó otro mensaje. De Elizabeth Gómez. Ella dice, las mejores noticias que tuve fueron cuando en las ecografías de mis tres hijos, el doctor dijo... Son unos chicos sanos y muy fuertes, así los mandó Dios, sin ningún problema, y fueron de gran bendición para toda la familia. creo que es lo más hermoso que nos da la vida, dar vida. Qué buena frase. Qué lindo. Qué lindo. Qué bárbaro, impresionante, muy lindo. Qué bueno, la sí. verdad. Creo que bueno, a todos los para que todos la mamás, mejor noticia fue cuando sí, uno supo estar muy emocionante estar saber. Escuché estos días que uno dijo, ¿viste que cuando los chicos son bebés, uno tiene ganas de comérselos y cuando son grandes te arrepentís de no haberlo hecho? Claro, totalmente. Yo también lo escuché. Sobre todo en la adolescencia te suceden esas necesidades. He dicho, ¿por qué está antes? Bueno. Pero sí. Pero es una buena noticia el haberlos visto nacer, sí. Ver las ecografías. Sí. Todos tenemos muy lindas experiencias. Creo que cuando hacemos estas clásicas reunión de mujeres, de madre, tenemos... Lo típico que es para contar. Para sí, contar, de cómo ¿no? fue, cómo nació, cuánto tiempo tardó en nacer, cómo pasó. Sí, y sí, si hay algún hombre ahí horrorizado, sale corriendo. Por supuesto. Y si hay una chica muy joven que todavía no ha sido madre, también se lo horrorizaba diciendo, no, yo ni loca tengo hijos. Sí. Pero no, la verdad que la experiencia de verlos nacer y de que ellos estén, creo que es la más linda y que esto es algo que hay que valorar, ¿no? Sí, y que bueno, que vamos a charlar un próximo martes con respecto a esto, pero sí que es algo que uno debe valorar y entender que la vida hay que valorarla, ¿no? En todos sus ámbitos y edades. Bueno, pasamos a otro tema. Damos vuelta a la hoja. Damos vuelta a la página así rápidamente. Muy bien. Y les cuento que abrió la sede de Usuarios y Consumidores Unidos en San Martín 546. A partir de ahora los pilarenses cuentan con una nueva institución para defender sus derechos, porque abrió sus puertas la delegación local de la ONG Usuarios y Consumidores Unidos. Esta entidad tiene como objetivo educar, informar y asesorar al consumidor frente a los abusos o conflictos suscitados por los proveedores de bienes y servicios. ¿Cómo te podés contactar? La página en Facebook es Usuarios y Consumidores Unidos, www.uq.org.ar, y el teléfono de la delegación de Pilar es 02322-373688 y el mail es estudiointegraldelnorte@hotmail.com.ar. Así que está bueno, cualquier duda, cualquier consulta que quieras hacer, ahí tenés a Usuarios y Consumidores Unidos. Así que está buenísimo. ¿Cuántas veces nos pasa de que a veces algunos servicios o algunas cosas que uno va a comprar se abusan y no sabemos a dónde recurrir? Y qué bueno que esté acá en Pilar. En Pilar, sí, tenemos una delegación en Pilar. Seguro. Así que bueno, ¿con qué cosa seguimos, Rockfo? Y yo siempre vengo por los para tips los de la semana, pero antes vamos a dar un anuncio. Sí, perdón, Sí, muy agudo. Sí, ¿no? Me agarró distraída, Rodolfo. Muy bien, queremos contarte que si estás con alguna situación complicada en tu hogar, así se te corta la luz, vuelve, va, viene... gotean las canillas. Tengo ese problema en mi casa. No he logrado que llegue este hombre todavía. En eso, en otras cosas. Muy bien, tenés ART Service. Si él es soluciona todos tus conflictos, problemas dentro del hogar, va y te los resuelve. Así que es importante que lo tengas en cuenta. Si tenés problemas de gas, de electricidad, en las cañerías, de agua y demás, él puede solucionar tus problemas. Su teléfono es 011 15 50 51 0665 o 023 22 42 7358. RT Service está a tu servicio. Bueno, entonces ahora sí podemos ir con los tips de la semana. Y los tips de esta semana tienen que ver con las conocidas lomas de burro. Porque, bueno, inspirado en lo que nos pasó ayer con Claudia, estuvimos viajando en un auto. ¿Qué le pasó? Y bueno, nos chocamos continuamente con las lomas, con lomas de burro. Las lomas de burro los chocaban ustedes, yo claro. diría. No es que ustedes las chocaban. Bueno, en realidad nosotros en realidad Graciela las agarró todas, las de Pilar. Un beso a Graciela. Porque en Pilar hay muchas lomas de burro. Demasiado. Y lo comprobamos ayer. Y ayer hicimos todo el tour de lomas de burro. Estaban todos adelante ustedes. Y entonces dijimos, que hay que dar consejos, porque había mucha gente en el auto. Y los que iban atrás sufrían. O sea que quedó todo masijada la gente ahí. Claro. Adentro. Entonces yo les trataba de dar consejos. Los tips que ahora les voy a dar, ellos los recibieron. Fueron generados ahí. Claro. Ahí se generaron. Claro. Porque uno va en el auto, ¿no? Y de golpe uno se encuentra con una loma. Claro. ¿Qué hay que hacer? Sobre todo las personas de atrás. Achicarse para no darte la cabeza contra el techo. Hay que acompañar el saltito. Ah, mira. Entonces hay que estar flojito. Hay que relajarse. Hay que relajarse siempre. En los tips hay que estar relajado. Sí. Entonces cuando vos tenés que saltar, y acompañar. Ojo con las personas altas de no chocarse la cabeza. Claro, ese es el problema. Ahí hay, habría que bajar en 45 grados. Qué difícil. Y bueno, o sea, estar flojo, pero ojo. Claro, con cuidado. Con cuidado. Sí. Otro tip que estaría muy bueno es hacer un mapa antes de las lomas de burro donde se encuentran. Entonces, al salir... Ya sabes. Ah, ojo, chicos. Flojitos. Flojitos que viene uno. Viene la loma de burro. Porque el GPS, el que te habla, viste, cuando vas andando, te avisa tarde. Claro. Y uno va... Sí, loma de burro, te dice. Te dice, con esa voz. Te rompiste la cabeza. Ya me di cuenta, gracias. No te dice, bueno, próximamente el otro. Claro, pero mientras ya estaba saltando. Claro. Entonces, ojo con eso. Hay que también ser previsible, o sea, el que maneja. Avisar. Detalle. Yo estoy manejando, ¿no? O sea, él lo ve y que no te pegue tampoco el frenazo. Claro, para no quedar contra el vidrio así estampado. Ya nos pasó, cabeceamos la silla de adelante. Esperemos que Graciela esté escuchando. Entonces, avisar. ¿Viste como en el auto de papá? Claro. Dice, ahí viene un bache. Oh, ahí viene una loma. Bueno, tendré que... Y, bueno, eso también es una buena recomendación, ir cantando. Es bueno eso. Porque entonces te ven saltando así, ah, no, estoy cantando, claro. No es que estoy mal. Entonces vas cantando una buena canción, como en el auto de papá. Claro, todos juntos. Y todos juntos. Sí, sí. Así que esos son los tips para pasear siempre por Pilar, porque te encontrás... Para tener buena onda cuando pasás una loma de claro, burro, ¿no? Claro. Cuando el auto toca abajo, cuando, todas esas cosas. Sí. Claro, cuando lo toca, dice siempre. Claro, él maneja sobre todo. Sí. Uy, una loma. Uy, sí. Es lo más suave que pueden, decir algunos hombres. Pero qué loma de burro. Sí. Sabes cómo te cantan las 40 y... Es complicado, lo que pasa es que, bueno, la verdad es que no hay a veces señalización con respecto a las lomas. Generalmente no las hay. Hay que decirle a la gente que hace la señalización, por favor. Que señalicen todas. Claro. Y que sean bien visibles, porque algunas. Sí, no se ven bien. No pretende una luz, pero bueno, por lo menos una cosa. Una marquita o un poco. Algo más amplio. Una distancia que te digan próximamente, claro. Lo maduro. Atención, bueno. Atención, un par de metros antes. Sí, y para cerrar, yo apoyo totalmente este proyecto que se presentó alguna vez en la Cámara Baja de la provincia, que pretende modificar el código de tránsito para eliminar los denominados, bueno, lomos de burro. Y colocar en zonas problemáticas el sistema de reductor físico de velocidad denominado meseta. Está bueno eso. Porque en realidad las lomas de burros rompen el auto. Los vehículos. Uh-huh. Sí. Entonces de esta manera se quiere evitar. Además es un desperdicio de material, de cemento ahí acumulado para romper el auto. Justamente. Seguro. Así que bueno, estos fueron los tips de la semana. Bueno, ¿sabías que el color verde, que justamente es algo siempre se lo denomina ecológico, justamente es todo lo contrario a ecológico, es el color más tóxico para generar? Les cuento un poquito más en detalle. El color verde, bueno, es muy usado como emblema de la ecología. De hecho, son muchos productos o artículos que presumen ser ecológicos, utilizan el color verde para resaltar esta amabilidad con el medio ambiente. Pero el coautor del libro sobre diseño sostenible, Candle to Crandle, explica que el verde es un color tan difícil de obtener que muchas veces se usan sustancias tóxicas para estabilizarlo. Así, plásticos y papeles verdes no pueden ser reciclados de forma segura, pues contaminan todo aquello con lo que estén en contacto. ¿Por qué es esto? El tema es que, por ejemplo, el pigmento verde 7, que es el tipo de verde más usado, es un pigmento orgánico que contiene cloro. El pigmento verde 36 incluye átomos de bromuro de cloro, mientras que el pigmento verde 50 tiene cobalto, titanio, níquel y óxido de zinc. O sea, terrible. Altamente contaminantes. Cuenta el artículo que muchas pinturas y papeles pintados verdes muy populares en los siglos XVIII y XIX contenían arsénico también. Aparentemente es una de esas pinturas del color verde de Schill, inventado en Suecia en la década de 1770, es considerado por algunos historiadores la causa de la muerte de Napoleón Bonaparte en 1821, pues es un papel de este color cubría su húmeda celda en la isla Santa Elena. Así que lejos de ser amable con el medio ambiente, lo arruina más. Así que mira vos, ¿quién diría, no? Esto qué de que el verde, con el que tanto lo identificamos con lo bueno... Mira, se tenga que usar tantos productos químicos como para poder lograrlo, ¿no? Exactamente. Así que bueno, no es tan ecológico el verde. No, así que bueno, no usen nada verde. Son peligrosos. Sí, solo la naturaleza y el la primavera, pasto. Y el pasto y las hojitas de nada más. Nada más. Pero realmente, ¿cuántas cosas que a veces uno no sabe que parecen tan inofensivas que terminan siendo contraproducentes para la salud también, ¿no? Exacto. Porque tanto producto químico... Es complicado. ¿No? Es complicado. Sí, totalmente. Qué bueno. Así que bueno, Clara, la noticia tuya, vos dijiste que cuando nacieron tus mellizos. ¿Vos, Clau? Sí, sí, sí. Cuando nació mi hija. Steffi. Cuando nació Steffi. Y Joel, por favor, el más chiquito, porque sí. Me está escuchando y después tengo que yo. No. Tras que nació solo, tiene un complejo de que nació solo. Ay, y donde está amor. Su hermano. Ay, mi amor pobre. Ahora voy. No, chicas, también. Yo también, los tres, obvio, por seguro. Sí. Bueno, les cuento una cosita, ¿no? Este miércoles, Integrarte va a estar participando en actividades artísticas a lo largo de la tarde en el sector Arte en Movimiento, cerca del escenario principal. Intervención artística del grupo Arte, Tiempo y Espacio, swing con banderas por Micaela, números de malabares de Leo, números de aros de Vicky, coreografías de swing de las alumnistas del taller de Mica, números de Jazmín con telas, músicas en vivo... Unspring de bandas, dúo de trapecio y así varias cosas. Así que el que quiere estar, Centro de Arte Popular y Contemporáneo, Integrarte. Así muy bien, que, en Vianea va a ser mañana eso. Muy bien. Así que para los que quieran pueden acercarse y ver todas estas cosas lindas que va a ser. Qué bueno, buenísimo. Bueno, queremos recordarte, este fin de semana en CCP va a haber un fin de semana explosivo, así que no te lo puedes perder. La primavera viene con todo. Con todo, y vamos a estar las tres ahí. Sí, por supuesto. En la puerta, como las flores de la primavera. Sonriendo, feliz. Sí, así saliendo del capullo. Sí, ya salimos, chicas, ya cerramos. No hay capullo que no pueda contener. Bueno, tampoco lo digas así. Tampoco era. No, porque por la presencia. Impactante. Somos flores impactantes. ¿Qué entendiste, Grabo? No, yo te digo, porque me dio como una flor triste. Sí, como, media viejona la flor. No, como algo que impacta. Ay, no, mucho presencia, algo fuerte. Bueno, muy bien, queremos invitarte. Este viernes a las 19:30 vamos a tener una reunión súper especial. El sábado, destinada a los jóvenes, 19:30 también. Y el domingo a las 18:30 es nuestra reunión aniversario ahí en el Centro Cristiano del Pilar. Así que tenemos un fin de semana super, vamos a comer torta. Vamos a comer torta, entre otras cosas. Pero queremos animarte a venir, queremos invitarte. La invitación es para todo el que está escuchando y que quiera venir y que quiera invitar a un amigo para traerlo. También. Aparte, nosotras tenemos que decir que la noticia más feliz es cuando nos enteramos que Dios nos amaba, ¿no? Obviamente. Así que, y queremos que la gente también sepa eso, que Dios también los ama a ellos. Seguro. Que así es una que buena noticia para cada uno. Queremos compartir eso, ¿no? Así que este fin de semana creo que es la oportunidad para poder acercarte, llegar. Es fácil de llegar, te puedes tomar el 510 que va por Panamericana, te bajás un puente antes de los cines del shopping. De la mano derecha, detrás de la concesionaria de autos que hay grande, ahí estamos. Así que te esperamos este viernes, sábado y domingo, ahí vamos a estar esperándote. Y bueno, nos despedimos. Que tengan un lindo día de la primavera mañana. Sí, la verdad que sí. Florido. Sí, sí, pero viste que supuestamente no es mañana, ¿viste? Que ¿cuándo? No, es el 23, Rodolfo, que sos una persona muy estudiosa. Sí, si no me equivoco, miren... Mira, lo dejé es... Anonadado, quedó atónito. Pero chicos, yo lo he escuchado esto de que dan las noticias. Claudia, no es cierto, mañana. Porque el solsticio no siempre llega el día 21. Sí. El claro. 23 este año. Bueno, por eso solo el viernes. Pero se respeta, viste, como... Claro, porque no podemos andar cambiando la fecha todos los años. Claro, es como un formalismo. Sí, sí. Exacto. Sí, sí, sí. Está bien, pero bueno, ya que van a festejar... Yo les cuento, viste, para que digan, queden, viste, igual pensando. No seas una ruina de fiesta, porque los adolescentes que no tienen clase quieren que sea mañana. Sí, ya fue. Ni les diga que va a ser 23. No. El sábado, chicos, el sábado. Bueno, nos encontramos el próximo martes, entonces. Chau, chicas. Chau. Chau, Rodolfo.